Estamos en Oíd Radio, en De Buena Mañana, y seguimos con la información y las entrevistas de las personas que se dedican al mundo de la discapacidad. Estamos en Albacete, porque la asociación Asprona va a realizar el segundo festival de danza y baile de Asprona en beneficio de los damnificados de Haití. Y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, José Ruiz Pérez. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, pues la verdad es que dentro de lo que es lo que más le gusta a ellos, que es precisamente también parte de su vida, que es la música y la danza, pues el año pasado se hizo el primer festival de danza y baile de Asprona Albacete, de la delegación de Albacete, y este año pues es el segundo, donde los chavales con y sin discapacidad, porque ahí es donde se forma ese conjunto tan importante que es la normalidad. Exactamente. Pues se unen con la colaboración de la Asamblea de la Cooperación para la Paz y desde luego por una buena causa, que es pues recaudar fondos para los damnificados del terremoto de Haití. Y además este segundo festival se va a poder disfrutar de pues el grupo de baile artístico moderno de salón y canto del Centro de Ocio y voluntarios de Asprona de Albacete, y también del grupo de flamenco Maribel y Ramón. Luego también el grupo Marabú del Instituto de Educación Secundaria Julio Rey Pastor, a cargo de Vicky Cebrián. Y desde luego, pues yo creo que tanto el Centro de Ocio y voluntarios de Asprona, en la calle Fernando Po, que es donde tenemos el centro, se pueden recoger allí las entradas cuando se quieran, o en San Ginés, en la calle Arboleda, o también pues en la Asamblea de Cooperación para la Paz, en la calle Simón Abril. Asprona Albacete es una asociación que lleva ya muchos años funcionando, ¿verdad? Y que pues sí, se dedica a la atención de personas con discapacidad. Eso es la, esa es nuestra misión. Nuestra misión es precisamente pues que las personas con otras capacidades, que a mí me gusta llamarles, tengan mayor calidad de vida, ellas y también sus familias, que forman parte de ese entorno donde ellos se tienen que mover diariamente junto con esa calidad profesional que tenemos en todos los centros de Asprona de toda la provincia y en todas las delegaciones, que son pues yo creo que el alma y la fuerza que nos anima a seguir adelante a los familiares con personas con otras capacidades, y luego pues la sociedad, que desde luego es una sociedad totalmente solidaria y que yo creo que nos impregna de esa solidaridad y nos ayuda a seguir adelante. De hecho, es la manifestación de este segundo festival de danza y baile en la que, bueno, pues como decía al principio, se nombra la, se ve la normalización de estas personas al estar actuando con, o sea, al ser grupos de chicos y chicas con y sin discapacidad. Efectivamente. Además, hemos tenido otro festival parecido en La Roda, en la delegación de La Roda, pues el sábado pasado, y estaba pues el auditorio a reventar. Hubo mucha gente que se enfadó porque no podía entrar, pero luego pues hicieron la colaboración económica, en este caso era para precisamente para el centro comarcal de La Roda, para ayudar pues a para las actividades, obras de mantenimiento y pues algunas cosas que siempre nos hace falta. Siempre es necesaria la financiación. Porque andamos siempre muy ajustados económicamente en todas las delegaciones, y a nivel provincial pues eso es igual, claro. ¿El primer festival de danza también fue a beneficio de alguien? No, el primer festival de danza fue para los Propios usuarios. No, pero para sí. Para mostrar el trabajo que se hace con ellos, supongo. Sí. El grupo de baile artístico moderno de salón y canto del Centro de Ocio y Voluntariado, ¿son personas mayores o son niños? No, son, son ya personas adultas. O sea, son personas ya que tienen unas características adultas. De todas maneras, yo no sé si este año pues habrán podido hacer algo con los infantiles, porque no lo sé todavía si han entrado en eso. Pero vamos, de todas maneras, es más complicado el poder hacer, el ser accesible a ese a la edad infantil, porque bueno, pues el aprendizaje siempre es un poco más lento. Claro, lógico. Bueno, pues como decíamos, las entradas van a costar 3 euros, ¿verdad? Efectivamente. Se pueden encontrar en los centros de Asprona, en la Asamblea de Cooperación para la Paz y en la propia taquilla del Auditorio Municipal de Albacete una hora antes del festival, ¿no? Así es. Y además son solo 3 euritos para beneficio de los damnificados de Haití. Que madre mía, cómo se está moviendo la tierra, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, bueno, pues muchas veces nos quejamos de que estamos mal y no pensamos en que hay gente pues que lo está pasando peor, y es conveniente también ser solidarios con aquellos que, por unas circunstancias o por otras, pues tienen que convivir con problemas ajenos incluso a la propia, a lo que es la propia persona. Después de este festival, ¿cuál va a ser el próximo proyecto de Asprona? Bueno, hay muchos proyectos. Nosotros no paramos nunca, somos una asociación viva que está continuamente pues buscando nuevas formas, incluso yo creo que es de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Como pues, son los centros laborales, como son los enclaves laborales, y estamos constantemente moviéndonos. En cuanto a educación y en cuanto a formación, pues bueno, pues nos hemos dotado de un plan estratégico que tenemos que poner en marcha y que creo que las líneas más importantes de ese plan estratégico son las que van a dilucidar si somos más capaces o menos. Que seguro que sí que lo somos. Claro. Pues muchísimas gracias, José Ruiz, por habernos dedicado un poco de su tiempo. Mucha suerte en el festival, que vaya mucha gente. Sí, estará lleno como siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana. Lo hacemos con la música de Ana Gabriel, Obsesión. No. De Dan Hartman, Relights My Life. Hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Muchas veces hemos hablado de la importancia que tiene la equinoterapia o terapia ecuestre en la rehabilitación de muchos de nuestros niños, jóvenes y adultos discapacitados. Hoy vamos a hablar de un curso titulado Terapia Ecuestres, el fisioterapeuta y el caballo como recurso terapéutico. Es un curso preparado por la Asociación Acabal y vamos a hablar con su presidenta Nazaret Hernández. Buenos días, Nazaret. Hola, buenos días, Marina. Bueno, esta es repetición de curso ya, ¿verdad? Bueno, es la segunda edición, sí, de este módulo dirigido específicamente a fisioterapeutas. Uh-huh. Supongo que si hay una segunda parte es porque la primera fue todo un éxito. Correcto. Sí, la verdad es que cada vez más los profesionales empiezan a plantearse y a conocer un poquito más de cerca lo que el caballo en este caso puede aportar a las personas con las que trabajan y de qué forma a nivel físico sobre todo o qué beneficios pueden aportar. Entonces sí, cada vez tenemos más demanda de formación. Claro, porque vosotros empezasteis usando la equinoterapia en niños, ¿no? Bueno, empezamos no como pioneros, porque sí que llevaba años utilizándose, pero sí, nosotros empezamos a trabajar primero con caballos y luego a eso sumamos los perros. Desde luego que el caballo para trabajar a nivel físico es un gran recurso, una gran herramienta, porque cuando vamos encima subidos a caballo es como si estuviéramos caminando y nuestro cuerpo y nuestros músculos reciben la misma estimulación. Y eso en cuerpos que no se mueven, porque tienen dificultades de movimiento o en la marcha, eso es mucho. Y de hacer vosotros la terapia pasasteis a preparar a los fisioterapeutas. Claro, bueno, en el equipo ya contábamos con, en el equipo hay profesionales sociosanitarios y ya contábamos con dos fisioterapeutas que tuvieron que ponerse las pilas en qué era un caballo, ¿no? Además, claro. Y cómo utilizarlo y aprender qué músculos estaba moviendo cuando estábamos encima y haciendo qué ejercicios conseguíamos una cosa u otra. Después de varios años trabajados ya te encuentras capacitado para compartir la experiencia con otros profesionales que quieran introducirse en este ámbito. El curso además está homologado, bueno, está en vías de homologación. Correcto, sí, la Comisión de Formación. Sí, la Comisión de Formación Continuada de la Generalitat aquí de Valencia, de Sanidad, ya nos ha homologado otros cursos anteriores que hemos hecho y este y la anterior edición, entonces este, aunque está en proceso, pues va a estar homologado seguro también. Eso es algo importante porque da seriedad y porque da rigor a la formación que damos y da rigor sobre todo al campo y a los animales como recurso terapéutico. Y es además es un reconocimiento a que el curso en realidad es bueno. Claro, claro, claro, claro. Y además luego de cara a los alumnos les sirve para, pues eso, para de cara a oposiciones, es puntuable en todo el Sistema Nacional de Salud, o sea que sí, de alguna forma también certifica que es claro, un curso de calidad. Exacto. ¿Los fisioterapeutas que acuden a este curso son de toda España? Sí. Sí, sí, pueden venir de todas, o sea, la gente que tenemos ahora apuntada, porque todavía está el plazo de inscripción abierto, que es hasta finales de mayo, no se realiza el curso, tenemos gente de fuera y gente de Valencia. Porque de hecho el curso se prepara en dos fines de semana, el 21 y el 22 de mayo y el 29 y el 30, ¿no? Eso es. Y hay una parte práctica en la hípica con casos reales y los alumnos van a poder estar pie a tierra junto al caballo y junto con casos viendo in situ cómo es el trabajo y cómo hay que diseñar la intervención. Muchos de los estudiantes que llegan o de los profesionales que ya llegan a vuestros cursos tienen pensado trabajar ya en este campo, pertenecen ya a asociaciones que se dedican a esto. Generalmente suele ser gente que le encantaría poder dedicarse a ello. Menos es la gente que viene que ya está en contacto con alguna entidad o que ya está trabajando en ello, la verdad. Generalmente es gente que le llama mucho la atención y que, bueno, pues que quiere conocerlo y ver qué posibilidades tiene, pero sí que es gente que ya tiene muy claro que quiere, de alguna forma u otra, quiere acabar trabajando en ello. Es algo muy específico, no es una técnica general a la que todos los fisioterapeutas quieran conocer. Entonces, generalmente lo que sí es gente muy motivada por luego a lo mejor generar proyectos en sus ciudades o en sus lugares de origen relacionado con las terapias ecuestres. Y cada vez son más las asociaciones que buscan esta actividad. Sí, cada vez son más. Ahora lo que nos falta es que cada vez sea más la financiación que ayude, claro, que ayude a las familias y a los usuarios y a las personas a participar en estos programas, que sea un recurso rehabilitador al alcance de todos. Uh-huh. Y no solo dependiendo de, pues eso, de que alguien pueda pagar el coste o que las entidades vayamos ahogadas porque no podemos asumir todos los gastos. Lo malo de tener animales es que se genera un gasto muy grande, teniendo los animales en buenas condiciones, muy grande. Entonces, eso es lo que falta ahora, porque los profesionales estamos bastante implicados, las familias y las personas que participan también. Ya hemos visto que esto efectivamente funciona y es un recurso más, pero ahora hace falta que al final llegue el médico y lo recete. Claro. y te lo pague la Seguridad Social, ¿no? Por ejemplo. Eso sería ideal. Y al final yo sé que se conseguirá después de muchos años y de que las entidades trabajemos bien, claro. Uh-huh, claro, y de una forma seria y responsable. Seria, y se investigue y al final, al final no haya otra opción más que incluirlo en las recetas. Uh-huh. Pues ojalá, Nazaret, sean escuchadas vuestras peticiones y que vuestro curso sea todo un éxito. Ojalá, a ver si la gente se anima, lo llenamos y seguimos difundiendo el trabajo, difundiendo lo que es trabajar en este campo y con animales. Ajá, porque ahora tenéis una doble responsabilidad, vuestras personas a las que dais terapia y formar. Correcto, sois formadores de formadores, exacto, así que a trabajar duro. Para que la gente lo haga muy bien. Y cuantos más seamos, mejor, y cuanto más llegue esto a la gente, mejor. Así que, nada, solo es lo que tú decías, Marina, se trata de hacer bien las cosas, ser muy serio y sobre todo muy profesional, y al final, si hacemos las cosas bien, esto va a dar fruto seguro. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Nazaret. Gracias a ti, Marina, por hacer difusión de nuestros proyectos y nuestras acciones. En realidad, quienes tenemos que agradeceros somos nosotros. Estamos para eso, así que... Muy bien, pues nada, todos trabajamos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. La verdad es que a mí lo de la equinoterapia también me da un poquito de envidia, ¿eh? Que me gustan mucho los caballos. Continuamos con la música que nos trae Coti, otra vez. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Jardín sin malbones, un zaguán sin salones, tu amistad quinto ser. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños, otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor, y otra vez tú y yo por el bien de los dos. Rincón en la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar. Porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos. Y otra vez extraños, otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor y otra vez